Hola, bienvenidos a una edición más de esto que es Zona Fan. ¿Y qué creen? Pues nada, se preguntarán, ¿por qué suena tan sola Andrea? Pues les cuento que no tengo una teoría de devastación como Saúl cuando Dano no viene, pero les cuento que mi querida Bonnie anda de vacaciones en su muy adorado DF y pues bueno, no la vamos a tener con nosotros esta semana, pero pues yo voy a estar aquí dándoles lata. Y pues bueno, el punto es que hoy les traigo, como todos los martes, el chart musical de descargas, lo más escuchado de esta semana, por supuesto, lo más relevante de la música latina, el top 10 y las notas más interesantes del espectáculo que se mueven durante esta semana, en la que apenas estamos comenzando. Así que cuéntenme cómo está su martes, cómo va todo, y pues bueno, bienvenidos a esta Zona Fan. Pero nunca se rindió entre estrellas de cartón, perdí la ilusión que llegara. Sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no, que tu mundo y mi mundo no, entre estrellas de pronto un día de sueño. Tanto y que tú sientas lo mismo. Bueno, estamos de regreso en esto que es Zona Fan. Yo los dejé con una rola de Alejandro Guzmán que la neta me encontré por aquí y me gustó, la verdad. Es que me declaro fan de esta cantante. Pero, ¿qué creen? No soy mucho, o bueno, más bien este programa no es mucho de dar como noticias, por así decirlo, porque sí traemos notas muy relevantes, pero en este caso esta noticia no es nada agradable y la verdad es que sí, es muy difícil, sobre todo porque este programa es dedicado a los fans. Entonces, sin importar de quién o de qué seas fan, Lo único que nosotros buscamos, pues, es disfrutar de nuestra música favorita y de nuestro artista favorito en el momento en el que más podamos, ¿no? No siempre, obviamente, quisiéramos estar en todos los conciertos, en todas las, pues, todas las actividades que tenga nuestro artista favorito, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, o hasta donde nos alcance el presupuesto para llegar, ¿verdad? Porque hay gente que, la verdad, tiene la posibilidad de ir a muchísimas, muchísimas partes, y de recorrer incluso, no sé, en nuestro caso, Latinoamérica, pues en conciertos de su artista favorito. Y la verdad es que qué afortunadas. Pero en esta ocasión, una noticia muy triste para nosotros como fans es lo que acaba de ocurrir con Ariana Grande. Porque durante su concierto en Manchester, el día de ayer, sufrió un... Todavía no sabemos si denominarlo como atentado, pero hubo bombardeos dentro del concierto que ella estaba llevando a cabo con todos sus fans y ella misma y todo su staff dentro. Y como resultado del cual, pues van más de 20 muertos y alrededor de 60 heridos. Hay muchas personas desaparecidas entre los escombros y la verdad es que es algo que como fan de lo que seas te duele. Porque son cosas que no llegas a comprender. Hay ciertas partes de... los seres humanos, en donde no comprendes dónde queda la humanidad, ¿saben? Hay momentos en los que, de verdad, al menos a mí no me cabe en la cabeza cómo una persona puede tener, no sé si decirle agallas, o valor, o enfermedad mental, no lo sé, pero ¿en qué momento de la vida puedes hacer con toda esa alevosía y esa ventaja el daño a personas que son completamente ajenas a ti, a la ideología que profesas, a lo que buscas, a lo que quieres, y simplemente por hacerte escuchar? Hay maneras de protestar, siempre las hay. Y protestar por razones correctas es algo bastante sano y creo que todos deberíamos hacerlo en algún momento. Pero esto que ocurrió, de verdad que no tiene nombre. Y más cuando hubo vidas inocentes de por medio y pudo haber sido más catastrófico de lo que ya fue. A través de la cuenta de Twitter de esta cantante, pues nos dimos cuenta que está bien, entre comillas, porque está destrozada, al igual que todos sus fans y los que somos fans de algo alrededor del mundo. No comprendemos cuál es el objetivo de este ataque, pero lo único que sabemos es que hay vidas inocentes que se apagaron la noche de ayer. Y se apagaron disfrutando de su música favorita, pero entrando en terror. Y creo que nadie, seas fan de lo que seas y profeses la ideología que profeses, creo que nadie se merece verse inmerso en una situación de esta. Y pues, de verdad, desde el fondo de mi corazón, toda mi solidaridad y mi respeto para las personas que, pues, que son fans de Ariana, que tienen a alguien que se vio afectado con esta situación para su mismo fandom, los Ariantors. Y pues ojalá que todo esto se esclarezca y que no se vuelva a repetir, porque si la humanidad se pierde y como seres humanos nos perdemos el respeto entre nosotros mismos y de esa manera, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Pues ojalá que crean en lo que crean, al menos yo deseo que sus almas se encuentren en el paraíso y que sus familias pronto encuentren esa paz que tanto falta les hace para poder sobreponerse a estas pérdidas tan irreparables. En lo mientras, les dejo con una rola de Kany García y regresamos a esto que es Zona Fan. Se puede intentar hacer canciones, el hombre hecho tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes. Y no llegué a aprender a llamar aunque quisiera, yo no pude. Crucé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. Cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos, hoy ya me voy, amor, y deseo. yo intenté quererte y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti, que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Y debo de ser adiós. Que pude quedarme más tiempo, pero algo me dijo que era tarde y que aunque usara yo mi empeño, el final ya era inevitable. Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día, pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría. No, sufriendo por todo el recuerdo, de remordimiento, ya me voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti, que yo aprendería a amar. Te dejo con la pena y el dolor, soñando que estés bien y que des de tu vida lo mejor, como conmigo. Hoy ya me voy, amor, y desearé que tengas tu buen viaje y no lloraré porque sé bien que yo quererte y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti, que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Y debo decir adiós. Y bueno, ya estamos de regreso en esto que es Zona Fan. Y pues bueno, ya les había contado, ¿no? Que voy a estar solita por el día de hoy. Bueno, te extraño mucho. Pero pues bueno, después de habernos solidarizado un poquito como fans de todo lo que somos, vámonos ahora sí a entrar en materia con esto que es el martes de chart musical. Y pues bueno, yo como todos los martes les traigo el top 10 de lo mejor de la música latina. Y pues, ¿qué creen? Que esta semana, si la semana pasada hubo cambios, esta semana hubo todavía más. Entonces, las cosas dieron un vuelco impresionante, porque cambió nuestro número uno, ajá, porque muchas rolas que se negaban a salir del top 10 ya están completamente fuera, mientras que muchas otras se han añadido a esta lista de lo más escuchado de la música latina y lo más solicitado por los fans a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entonces, empezando en el número 10, les cuento que tenemos este estreno de una colaboración muy interesante con estos chicos que son una boy band latina que viene empujando con todo, llamados CNCO en colaboración con Yandel. Se preguntarán, ¿cómo es que estos chamacos llegaron a colaborar con Yandel? Pues bueno, CNCO es el resultado de un reality show llevado a cabo por Telemundo llamado La Banda, en donde, digamos que sus mentores y sus jueces durante todo el reality show fueron nada más y nada menos que Alejandro Sanz, Laura Pausini y el mismísimo astro boricua Ricky Martin. Al terminar este show, 5 fueron los elegidos de entre más de 10.000 personas y 120 chicos que comenzaron este reality, quedaron solamente 5. Y estos 5 son los que dieron como resultado esta boy band llamada CNCO y aparte de que Ricky Martin iba a ser su manager, Wisin, del dueto Wisin y Yandel, es su productor. Entonces es así como, obviamente, digamos que llegaron a estar en conjunto con Yandel y grabaron esta rola llamada ADJ. Les cuento que ADJ fue grabado como video oficial. Bueno, hay una versión pop en donde únicamente cantan ellos y todos pensamos que era la versión original y se iban a aventar un remix con algún exponente del género urbano. Pero no, sorpresa, la versión original es la colaboración con Yandel y esta rola, el video oficial, lo grabaron hace poco en la Ciudad de México y hoy ingresa a nuestro top 10 en el número 10. Por cierto, también les cuento que estos chicos en estos momentos están firmando autógrafos en Plaza Patio Universidad en la Ciudad de México. Y no es una firma de autógrafos normal, porque para todas aquellas CNC owners, como se les dice a las fans de este grupo, que adquirieron sus boletos para los conciertos en Auditorio Nacional, Auditorio Banamex de Guadalajara y Arena Monterrey, que van a llevarse a cabo el próximo julio, ellos están en estos momentos firmando los boletos impresos para estos mismos conciertos. Está limitado a 4,000 boletos, pero pues es muchísima gente. Entonces, si tienes tus boletos ya en la mano y la oportunidad de asistir, todavía llegas porque está, digamos que, agendado para estar de 12 a 12. 12 horas firmando autógrafos. Entonces, seguramente los alcanzas si te vas corriendo. Y bueno, por otro lado, se mantienen en el número 9 con esta rola, que ya sabemos forma parte del soundtrack de Rápidos y Furiosos 8, Eima, la colaboración de J Balvin con Camila Cabello y Pitbull. Por otro lado, Pitbull se ha pronunciado como un defensor de la música latina y sobre todo de su amada Cuba ante, digamos que, el mundo de no tanta habla hispana. Recordemos que mucha gente no sabía que Pitbull es cubano, porque pues sus rolas siempre su colaboración, ¿saben? 1, 2, 3, ¿vale? No te deja mucho que pensar, entonces dices, bueno, este es un gabacho cualquiera, pero no, él es cubano y lo defiende a capa y espada. Eso lo ha llevado a hacer colaboraciones con grandes exponentes de la música urbana en español para defender el idioma y él pone, digamos que, el feeling en inglés. Por otro lado, mientras ha hecho colaboraciones con exponentes en inglés, él es el que pone el español y como el sabor latino que a todo le hace falta. Así que, pues bueno, esta colaboración lo sigue manteniendo en el número 9 y Rápidos y Furiosos ya se catalogó como una de las películas más taquilleras, no solo en la historia de la saga, sino en la historia de las sagas que tienen que ver con esta temática de carros y todo eso superando por mucho la taquilla de Transformers. ¡Au! Por otro lado, en el número 8 tenemos Sigo Extrañándote de J Balvin. ¿Cómo a lata Balvin, no? Y es que los colombianos siguen dominando el mundo porque a Balvin lo vamos a ver ahorita y lo seguiremos viendo en otros lugares de este top 10. Pero mientras esta canción de Sigo Extrañándote nos da mucho en qué pensar, al menos a mí. Y el video, tengo que admitir que la primera vez que lo vi me hizo llorar. Se preguntarán, sí, soy muy sentimental. Sí, sí, soy sentimental. Pero la verdad es que esta rola está muy llegadora porque te hace ver las cosas de una manera distinta. ¿Sabes? En algún momento te pone a pensar que no quieres llegar al punto en el que digas ya no hay vuelta atrás para pedir perdón, para arrepentirme o para hacer algo que quiero hacer en este momento y que quizá por pena, por miedo, por lo que sea, no lo estoy haciendo y ya no voy a tener la oportunidad. Entonces, esta canción de Sigo Extrañándote habla de una persona que ya no tiene la oportunidad de recuperar al amor de su vida y la familia que tenía, pero te deja pensando en que ¿qué estoy haciendo yo? ¿O qué estoy dejando de hacer? Sobre todo, que quizá si en estos momentos ya no pudiera resolver nada, me quedaría como con ese pendiente, ese vacío. Está como para pensarse, ¿no? Por otro lado, y descendiendo varios lugares, nos encontramos aquí en el número 7 con El Amante de Nicky Jam. Y es que este astro boricua acaba de presentarse justamente en el Auditorio Nacional el fin de semana pasado, llenando a tope y teniendo a sus fans más que contentos porque con su disco Fénix ha sido no solamente galardonado por Latin Billboard, en donde arrasó, por cierto, o sea, Nicky Jam se llevó todo, todas las categorías que había que competir con Nicky Jam, ya nada, denle todo a Nicky, gracias, con permiso, se lo llevó todo. Y es que él sigue innovando y no solamente se conforma con tener un solo sencillo al aire, sino que siempre busca tener más y más, llegar siempre a sus fans estar cerca de ellos y sobre todo estar muy pendiente de lo que ellos piden, de lo que les gusta y lo que quieren de él. Eso es lo que más hace y mantiene a un artista en calidad de estrella y sobre todo la fidelidad de sus fans. En el número 6, ahora dice, nos encontramos otra vez a J Balvin, esta vez en colaboración con Arcángel y Ozuna. Esta rola está interesante, porque es como un... contaba que sí, pero ahora ya no, y decía que no me quería, pero ahora dice que yo soy el que no la quiero, entonces pues pónganse de acuerdo, ¿no? Esta canción de ahora dice, apenas se encuentra justamente a la mitad de nuestro top 10. Y pues bueno, como... digamos que Arcángel no es un novato dentro del género, y... siempre la habíamos visto en conjunto con De La Ghetto, pero esta vez hace una colaboración con Ozuna, que si bien, digamos que va como despegando en su carrera, aunque no es un novato, y se juntaron con Balvin, que Balvin es garantía de llegar al público, de pegar y sobre todo de tener un éxito incomparable. Entonces les deseamos, de verdad, que esta rola suba hasta donde se merece y sobre todo un saludo para los fans de Balvin, de Arcángel y de Ozuna, que deben de estar muy felices por esta colaboración. A la mitad del top 10, yo los mando una rola y regresamos a esto que es Zona Fan. a decir Yandel. Yo solo quiero que confíes en mí. Yo solo quiero darte amor. Ajá. Que me mires y digas que sí. Y que no lo piense. Entregando tu cuerpo sin discusión. No, no. Quisiera, nena, de ti disfrutar. Una colaboración de Néstor y la mente maestra. La noche maestra acaba de comenzar. El champán acaba de llegar. Enrique Iglesias. ¿Cómo va a pasarla bien? Por favor. Ya estamos de regreso a esto que es Zona Fan. Ay, sí me escucho muy solita, qué triste. Pero bueno, espero que ustedes se lo estén pasando bien, porque la verdad yo me estoy divirtiendo mucho. Entonces, continuamos con la mitad que nos falta de este top 10 de la música latina y luego los dejo con otra rola. Sí, se preguntarán por qué Andrés está poniendo canciones el día de hoy, pues es que son muchas cosas, qué bárbara. Entre una solita sí está medio cañón. Mi respeto para todos los que hacen radio solitos, la verdad. Pero bueno, en el número 5 de este top 10 nos encontramos con la versión remix de Ed Sheeran y su rola Shape of You. Y bueno, ustedes saben que para mí ellos son los reyes de los remix, porque me encantan, porque me fascinan y porque son extraordinarios. Y me refiero a la colaboración que hicieron con Zion y Lennox para esta canción, que de por sí ya era un boom, pues ahora se abrió un panorama mucho más grande para este británico Ed Sheeran, colaborando con Zion y Lennox, porque se volvió, no presa, pero sí parte del público muy, muy extenso que gusta del género urbano y del reggaetón, en los que Zion y Lennox son expertos. Por otra parte, y en el número 4, volvemos a encontrarnos una vez más con este chico que viene empujando fuerte. Digamos que el mote que él mismo se puso es el moreno de ojos claros. Y sí, claro, me refiero a Ozuna, que se acaba de presentar el pasado 21 de mayo en el Palacio de los Deportes, dando un concierto con una expectativa y una asistencia mucho más de la que el propio cantante esperaba. Y es que sus canciones han sido aceptadas de tal manera que sus fans se han dejado ver desde todas partes del país, solamente para acompañarlo, y así de solicitado, y ese es el resultado por lo que se encuentra en esta parte. Esta rola es en colaboración nada más y nada menos que con uno de los grandes del género urbano, y me refiero a Wisin, del dueto Wisin y Yandel. Y sí, me encanta decirles que son un dueto otra vez, ajá. Esta rola se llama Escápate Conmigo, y aparte de que está súper bailable, está muy pegajosa. Y es una canción que seguramente nos vamos a estar encontrando en tiempos indefinidos. ¿Por qué? Porque está muy chévere, porque está divertida, porque la bailas, porque la cantas, porque se te pega y porque suena en todas partes. Así que Escápate Conmigo de Ozuna y Wisin está en el número 4. ¿Y qué creen? Les dije que había sorpresas, ¿no? Pues bueno, en el número 3 nos encontramos a los que habían sido los reyes absolutos y completos de este conteo por las últimas semanas. Y esta vez no solamente nos encontramos a Fonsi y Daddy Yankee con su tema que ha roto absolutamente todos los récords habidos y por haber, que se llama Despacito. Esta vez los tenemos en colaboración con Justin Bieber. No sé qué mote ponerle a este cantante, porque a veces lo hace bien, a veces no, a veces está bien con sus fans, a veces no. A veces le aplaudimos, a veces queremos matarlo, pero en fin. El señor Justin Bieber hace muy bien ese dicho que dice, no importa si hablan bien o mal de ti, el chiste es que sigan hablando, y efectivamente, porque de una manera muy inteligente le dieron un remix, un plus a esta canción que no le hace falta absolutamente nada, que lo rompió todo. Recordemos que hasta el momento es la segunda canción en la historia de las rolas y de lo que viene siendo las plataformas digitales, el reconocido portal de videos, vaya, o sea, desde hace ya algunos ayeres, que más rápido ha llegado a la cifra impresionante de 500 millones de reproducciones. Ajá, y es que lo lograron en solamente 31 días. ¿Cómo? Pues sí, en 31 días se posicionaron en estos números. La canción, obviamente la versión original, donde únicamente colaboraron Fonsi y Daddy Yankee. No sé a quién se le ocurrió la idea de mezclarlo con Justin Bieber, pero fue un boom, mucho más de lo que se esperaba. Y a esto, súmenle que en el último concierto de Justin Bieber, por Los Ángeles, California, nada más, Luis Fonsi de repente sale al escenario y canta en español. ¿Se imaginan el regalo para las fans hispanas? ¿Qué fue eso? Porque pues es lo que sea a todos los believers que hablan español, que Justin se haya atrevido a cantar. Pues en su idioma, escucharlo y sobre todo esta canción que está pegando en todas partes. Y así es como en el número 3 tenemos Despacito de Justin Bieber, Luis Fonsi y Daddy Yankee. Ajá, ¿quién lo hubiera pensado? Nadie jamás, nunca. Ni yo, de verdad, no lo vi venir. Tan, tan, tan, tan. Seguimos con los cambios. Porque en el número 2 nos encontramos a este parcero que ya lo ha ganado todo, que no sé qué falta le haga en la vida, que tiene una carrera prolífica impresionante, unos fans súper fieles y sobre todo un estilo incomparable. Y sí, estoy hablando del colombiano Maluma, que ha caído al segundo puesto. Ajá, Maluma cayó al segundo puesto con esta rola que se llama Felices los Cuatro. ¿Cómo? Pues sí, cayó la semana pasada. Él fue, y la antepasada, el único capaz de destronar a Daddy Yankee y a Luis Fonsi del número uno inamovible. Pero la verdad es que es una sorpresa verlo caer en un lugar, y ya veremos por qué. Pero esta canción de Felices los Cuatro, como la mayoría de las rolas de Maluma, ha dado mucho de qué hablar. No solo en cuestión de como la ideología del cantante y todo lo que profesa con sus canciones, sino que, digamos que los temas que expone ya son de alguna manera como tan, ¿cómo decirlo? No cotidianos, pero sí frecuentes, que él sabe sacarle un poquito de jugo a esa picardía y a todo lo prohibido que se lleva a cabo, y es el éxito que mantiene en sus canciones. Aunque muchas veces y en incontables entrevistas ha mencionado que él es, digamos que, un poquito diferente a la personalidad que refleja en sus canciones, ya que él es un chavo, porque esta chamacón tiene 23 años, como yo comprenderé, que es muy tierno, muy romántico, que le gusta conquistar a la antigua y sobre todo, que de verdad cree en el amor y busca con encontrar, ¿sabes? Esa pareja perfecta para toda la vida. Enamorarla con flores, con canciones, con buenos libros, ir al cine, películas, las tardecitas a la orilla de la playa agarrados de la mano, todas esas cosas románticas y súper a la vieja escuela que a muchos nos encantan, pero que sus rolas no dejan de entrever esa parte de su personalidad, y él ha demostrado que es un chico así, que es un niño de familia, que es súper apasionado de los animales, que ama su carrera y sobre todo que ama a sus fans. Entonces él ha dicho que si esa clase de rolas con picardía y un poco de, no sé si decirlo como morbo, pero sí un poco de hot, como para darle estilo a todo eso, es lo que les gusta, él se los va a seguir dando porque para eso está. Él se debe a sus fans y ellas mandan, entonces chicas, si lo que les gusta es ver a Maluma súper sexy como en este video de Felices los Cuatro, en donde la verdad se ve muy bien con cabello largo, debo reconocerlo, hay que seguir como manteniendo esa línea y por supuesto, con Maluma, ustedes ya saben que mandan. Y en el número 2 nos encontramos con esta rola que se llama Felices los Cuatro. Y tarán, en el número 1, otra canción que de verdad es un nombre en todas partes y muchas personas ni siquiera, y me incluyo en ellas, no sabía ni de quién era la rola, ni a quién pertenecía, y mucho menos su nombre, porque no la menciona mucho. Como otras rolas que, ¿sabes? Es el mismo nombre y dices, ¿tú cómo se llamó? No lo vi venir. Pues aquí es diferente, porque en el número 1, y como nuestro rey de este top 10 del conteo latino, nos encontramos a Danny Ocean y su tema Me Rehuso, que la semana pasada se colocó rápidamente en la tercera posición. Y ha estado tanto del gusto del público que el día de hoy lo tenemos como líder y el manda más de este top 10 de la música latina. Al menos en Zona Fan. Entonces, esta rola de Danny Ocean está,

bueno, ya estamos de regreso en esto que es Zona Fan. Y sí, la verdad es que es una batalla estar sola. Bonete extraño, disfruta el DF. Pero bueno, por otro lado, y sin dejar atrás el chart de descargas y de canciones más pedidas, esta semana les cuento que los álbumes en el número 3 nos encontramos con los soundtracks de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. En otro lado, en el número 2 nos encontramos con New Kids Begin de Akon. Y en el número 1, llevándose la corona, nos encontramos al ex One Direction, Harry Styles, con su material discográfico nuevo llamado de la misma manera, Harry Styles. Por otro lado, lo más descargado en canciones, el top 10 está de esta manera. En el número 3 tenemos I Have Questions de Camila Cabello. En el número 2 tenemos la versión únicamente urbana de Luis Fonsi con Daddy Yankee y su tema Despacito. Mientras que en el número 1 y como lo más descargado de esta semana, nos encontramos con este tema de Maluma que se llama Felices los Cuatro. ¡Au! Y pues bueno, continuando con todo esto, ¿qué creen? ¿Qué? Ay, yo solo me pregunto y yo solo me contesto. ¡Qué divertido! Pero bueno, espero que ustedes también me hayan preguntado, porque es momento de entrar a la Zona Fan. Y en la Zona Fan, hoy tengo un tema interesante, porque se me ocurrió de un artículo que leí justamente hoy en la mañana. Sí, Andrea, ¿qué estabas haciendo en la universidad en tu clase de inglés? Pues bueno, mientras mis compañeros estaban viendo una interesantísima película que se llama El Último Hombre, Hasta el Último Hombre, algo así, que la neta a mí las pelis como tipo Guerra Mundial y eso no son mi hit. Ya lo hemos discutido con los cinéfilos, pero me encontré con un artículo súper interesante que se llama 17 películas de miedo que están basadas en hechos reales. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Pues bueno, y de eso vamos a hacer hoy nuestra Zona Fan, porque a mí la verdad, como mi... digamos que todo mundo tiene un estándar, sobre todo en las películas de miedo o de terror, como se le domina el género, como para decir si estuvo buena, si no, si tiene como, digamos, potencial, ¿sale? Como ya luego los cinéfilos nos explicarán bien cómo es que se catalogan las películas de miedo, pero la verdad, a mí las pelis de miedo que sí me llegan a poner como la piel chinita y los pelos de punta y me dejan con un... ¿cómo crees? Es no cuando dice basada en hechos reales, sino cuando de verdad es posible dentro de la lógica comprensible humana, no dentro de la magia del cine, que eso pase. Me sucedió con lo de Rec, por ejemplo, pero no la Rec de Saben Zombies y toda esa onda, sino una, creo que es la primera de Rec, en donde habla o cuenta la historia o la grabación de una periodista de... digamos, en notas emergentes, ¿no? De emergencias en el momento, y se encuentra con que hay una llamada de emergencia en un edificio por un virus, una bacteria que comienza a atacar a todos, y al principio está como medio extraño porque comienzan a morirse las personas y todo comienza por un animalito. El detalle es que ya cuando le agarras el rollo a la película y sobre todo cuando termina te das cuenta que es una epidemia de rabia. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar porque hay animales que son transmisores de la rabia y todavía no está como... pues por eso nos exigen que los que tienen animalitos se vacunen por lo menos una vez al año en contra de esta enfermedad, porque la pueden adquirir y se transmite de animal a animal de una manera muy rápida. Pero aquí la onda es, ¿en serio puede pasar eso si la rabia animal llega al ser humano? De verdad, entré en pánico, se los juro, cuando me cayó el 20 y dije, ¿cómo? ¿Cómo? Y volteé a ver a mi perro en esos momentos, todavía tenía perro. Un beso hasta la eternidad a mi perro, a la que voy a amar para todo el resto de mi vida, por siempre y para siempre. Pero de verdad la volteé a ver como con cara de no te claves, qué bueno que estás vacunada. En serio, entré en mucho pánico. Y estas rolas de las que vamos... bueno, no son rolas, son películas, óiganme por favor. Estas películas han pasado en taquilla varias semanas y sus historias saben atrapar la atención. Muchas de estas, porque a la gente nos encanta el tema paranormal y lo que no podemos comprender. Y muchos son como simplemente porque somos masoquistas y nos encanta alimentar los peores miedos o definitivamente llegar hasta como los límites más extraños de la locura humana. Pero muchos, o al menos los que se van a encontrar en esta lista, son hechos reales, horribles, que alguien en algún momento de la historia de la vida humana tuvo que vivir. En serio, pues bueno, vamos a entrar de lleno a este Zona Fan y les sigo contando de las pelis de terror. Solamente los mando a una rola más y regreso. ¿Va? A los que están en transmisión en vivo, les mando un saludo muy grande y no los voy a cortar porque aquí seguimos solamente una canción y regreso a esto que es Zona Fan. Ayer la vi por ahí, de camino a la ciudad. Tenía una flor en el pelo, todo un sueño y una mirada llena de bondad. Y ayer así, bella como el sol y el mar, así así, imposible de olvidar. Ella era así, bella como el sol y el mar, así así, imposible de olvidar. Algo me está sucediendo que no puedo describir. Al amor le estaba huyendo, pero tengo que admitir que desde que te vi, supe que eras para mí, supe que eras para mí, supe que eras para mí. Pues bueno, ya estamos de regreso rapidísimo después de una muy buena canción de Ángel y Cris, a los cuales espero volver a ver pronto figurar dentro de este, digamos, género urbano. Porque son dos exponentes que le han tenido rolas padrísimas que me han puesto a bailar, al menos a mí, en innumerables ocasiones y que todavía siguen siendo como parte de el recuerdo, ¿sabes? Cuando hay que poner unas canciones para bailar, seguro Ángel y Cris. Digo, ¿recuerdan Ven, Báilalo o Nadena? ¿Quién haya bailado con esas rolas? Se está engañando a sí mismo, de verdad. Esas canciones sonaban en todas partes y aunque no fueras fan del reggaetón, como se le llamaba al género urbano en esos momentos, simplemente reggaetón, que lo es. La neta es que esas canciones sonaban en todas partes, así que a mí no me engañan si las bailaron. Pero en fin, entramos de lleno a esta Zona Fan y les cuento 17 películas de miedo que están basadas en hechos reales. Pues bueno, empezando con esto y ya se me puso la piel chinita. La película se llama Matanza en Texas y se estrenó en el año de 1974, pero esta película está basada en la historia brutal de Texas, que trata de un asesino en serie llamado Ed Gein, que robaba tumbas y coleccionaba cadáveres para hacer de todo con ellos, de todo. Incluso trajes completos para él hechos de piel humana. O sea, si no encontraba cadáveres frescos, el hombre se dedicaba a matar personas solamente para confeccionarse un nuevo traje. Cuando lo arrestaron, encontraron que sus sillones, su tapicería, incluso una lámpara que de hecho está guardada en un museo de cosas horrorosas, una lámpara, de verdad, todo hecho de piel humana. Y así es como esta historia tan escalofriante le dio paso a esta película que se estrenó en el 74 y que qué horror. En 1982, una película que ha trastornado a más de tres, llamada El Ente. Digamos que el guion original de esta peli está basada en la historia de Carla Moran, una mujer que buscó todo tipo de ayuda para saber qué la molestaba. Porque, en verdad, un ente invisible la acosaba constantemente, la acechaba. Y esta clase de acosos hacia su persona llegaron a estar muy, muy subidos de tono. Porque incluso ella llegó a asegurar y a comprobar que había sido abusada sexualmente. Por algo que no podía explicar. Entonces, ¿cómo? Esta onda llevó ya como el... la onda paranormal y los sucesos paranormales y la relación entre las dimensiones y los mundos y la gente que sepa de estas cosas, pues les podré explicar mejor que yo. Pero la onda es que eso sucedió. Ella pasó por varios exámenes mentales en los que demostraron que estaba completamente cuerda, porque obviamente una de las primeras teorías pues es que la señora era esquizofrénica o que se estaba imaginando cosas, que tenía trastornos, que ella misma se hacía daño y de verdad pidió que pusieran cámaras en su casa, que se videograbara absolutamente todo lo que estaba pasando durante las noches y durante todos los momentos del día. O sea, absolutamente todo quedó grabado y nunca pudieron esclarecer qué era este ente que de verdad la molestó hasta el último instante y fin de su vida. Hubo muchos investigadores de lo extraño que se dieron a la tarea de estar presentes, hicieron exorcismos, trataron de cambiarla de casa, de reubicarla, y lo único que lograron fue enfurecer más a este ente. Y pues bueno, esto no paró ahí, pues... ya que ellos, de verdad, investigadores profesionales dedicados a ello, aseguraron que en serio algo extraño estaba pasando con ella. Eso fue en el año de 1974 y ella murió en 2006 de cáncer, pero hasta el último instante y fin de su vida nunca dejó de vivir esa clase de acosos. ¡Qué miedo! De verdad, ¡qué miedo! ¡Uy! Pues bueno. En el 2014, una de las películas que en lo personal me decepcionó bastante, pero... en cuestión cinematográfica es como, le falta alguien, al menos en lo personal. Pero bueno, nos encontramos con esta película con mucha expectativa llamada Annabelle. Y Annabelle es una muñeca de porcelana que se supone está poseída por un demonio. Este juguete tiene su origen en los años 70, cuando una madre la compró en una tienda para su hija universitaria, pero ambas comenzaron a experimentar sucesos paranormales y ataques desde que la muñeca puso un centímetro de ella dentro de la casa. Y bueno, lo que ellas pudieron hacer fue encomendarse a su fe y pedir ayuda para salvar su vida. Se supone que los Warren, los cuales, son reales, los que hemos visto El Conjuro y que vamos a ver La Monja y La Bruja y todo eso. Sabemos que los Warren es un matrimonio real de personas que se dedican a investigar casos paranormales y en muchas ocasiones a resolverlos. Entonces ellos fueron los principales involucrados en esta cuestión con Annabelle, la muñeca, y la resguardan dentro de una de sus vitrinas, en un lugar oculto, se supone en un lugar sagrado, donde ya no va a poder molestar a más personas. Pero cuentan, al menos eso es lo que está documentado, que realmente los ataques sí se le atribuyen a esta muñeca y que tuvo una historia espeluznante la cual la llevó a poseer esa alma oscura que tiene. En el 2005, Wolf Creek se estrenó y esta historia se inspiró en una serie de asesinatos ocurridos a un grupo de mochileros en Australia. ¿A quién no dentro de sus 20? Bueno, porque esto se trataba de tres chamacos de 20 años que querían conocer este lugar llamado Wolf Creek. ¿A quién no le ha gustado aventarse de mochilazo con los amigos a algún lugar, conocer una playa, irte de vacaciones? ¿Sabes? Todo esto. Y pues bueno, esto te relata la historia de estos tres chamacos en sus 20 que querían conocer este lugar, pero que tristemente nunca pudieron disfrutarlo, porque fueron asesinados de una manera brutal. Estos hechos acrecentaron el miedo hacia los crímenes que los viajeros pueden sufrir y creó pánico en su momento, haciendo que muchos vuelos se cancelaran, que mucha gente que tenía paquetes hacia Australia y otros lugares cercanos o como con características similares fueran cancelados y pospuestos de manera indefinida. Pero pues bueno, esto sí es como para tomar no tanto miedo, pero sí tener un poquito de precaución a los que nos encanta viajar. Porque recordemos que debemos saber qué, quién, cómo, cuándo, a qué horas, por qué. Ya sé, soné muy mamá. Pero es real. Saber con quién vamos, a dónde vamos, a qué vamos y, por supuesto, estar siempre en comunicación con alguien en nuestro lugar de origen. Decirle a qué hora llegamos, hacia qué lugar vamos, hacia dónde nos dirigimos. Digo, no estarte comunicando cada 5 minutos. Digo, hay lugares en donde de verdad no hay señal y aunque quisieras, nada te salva. Pero sí por lo menos que haya alguien consciente de cuál fue el último lugar que visitaste. ¿Saben? Entonces, esta película estrenada en el 2005 te muestra como los riesgos que han vivido bastantes viajeros alrededor del mundo. Y eso me recuerda a otra película llamada Turista, El Turista, que es por el área del Amazonas en Brasil, en donde, bueno, sí ya se mete a un tema un poco más fuerte llamado tráfico de órganos y todo eso, pero la manera en la que enganchan a las personas, una chica bonita que ve a un fulano perdido, que habla el idioma, que le dice, bueno, si quieres yo te llevo, muchas gracias, el fulano la defiende y se supone que a la chica le estaban acosando, lo cual eran puros cómplices, pero el fulano la defiende, ella habla su idioma y le dice que lo invita a cenar para agradecerle y al final el pobre vato termina destazado, muerto, él y todos sus amigos, porque los usaron para sacarles los órganos. Esa película friqueó mucho a mi mamá. Tengo que ventanearla, friqueó mucho a mi mamá. Y hubo tiempos en los que de verdad no quería que saliera a ninguna parte porque pensaba que me iba a pasar lo mismo. Pero realmente es una película muy fuerte y sí como que te deja con una... Pues sí te deja con una sensación medio extraña, ¿no? De hoy me voy a andar. Pero bueno, continuando nuestro conteo, Terror en Amityville se estrenó en el 79 y esta historia cuenta lo que pasó en Amityville, una villa ubicada en el condado de Suffolk, en Nueva York, y los sucesos se llevaron a cabo en noviembre del 74, cuando Ronald DeFeo, el hijo mayor de una familia, asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos. Él juraba que escuchó voces dentro de las paredes que se le ordenaron. Esta casa se habitó en varias ocasiones, pero debido a los fenómenos paranormales y la vibra tan pesada que se vivía dentro de la misma, nunca duraban los inquilinos y se ha mantenido vacía desde 1980. Recordemos que se le hicieron pruebas al chico para saber si mentía y realmente no tenía problemas psicológicos, no tenía ningún problema psiquiátrico que lo hubiese llevado a cometer estos crímenes, pero la manera en la que asesinó a su familia fue atroz. Y él jura que no estaba consciente de eso y pues bueno, todos sabemos en términos si hemos visto la película. Una de las que le quitó el sueño a más de 20 seguramente es una peli que se estrenó en el 73, conocida como El Exorcista, un emblema de este género de terror, y es la historia real que se trata de un niño, no una niña como nos lo muestra en la peli, que por allá de los años 40 estuvo poseído por jugar a la Ouija y tenía la intención de contactar a su tía muerta, muy querida por él. Se supone que poco después de que llevó a cabo este contacto con fuerzas desconocidas y dimensiones que no son la nuestra, demonios habitaron su cuerpo. Y en esos momentos, digamos que los fenómenos paranormales no eran como tan comunes de hablar o un tema como tan creíble. Y por supuesto nada comprobable, entonces lo único que pudieron hacer fue recluir al pobre chamaco en un hospital psiquiátrico. Pero aún así, todos los médicos juntos no pudieron ayudar a describir qué era lo que le pasaba, hasta que recurrieron a la fe y un sacerdote le realizó un exorcismo para eliminar a todos los demonios que lo aquejaban y que estaban haciendo que su vida fuera un completo infierno. ¡Uy! Por otro lado, y uno de los más fuertes, es El Exorcismo de Emily Rose, que se estrenó en el 2005. Esta película es una de las más fuertes que existe sobre el tema de exorcismos. Diego, está la del exorcismo mismo, el rito y esta, pero esta es una un poco más profunda, porque cuenta la historia de una chica real llamada Annelise Mitchell, que experimentó diferentes problemas por estar poseída por 6 demonios diferentes. Se le dio toda la ayuda posible, se trató de hacer todo lo que estaba en las manos de los médicos, de los sacerdotes, de toda la ayuda espiritual y, digamos, terrenal que se pudo haber llevado a cabo. Pero fue tan grave el asunto que se le practicaron varios exorcismos que pudieron alivianar de alguna manera su alma, pero la llevaron a la muerte. Y en pos de todo lo documentado en este caso, tanto por el hospital como por los sacerdotes y las declaraciones, es como se adaptó el guión que dio origen a esta película, El Exorcismo de Emily Rose. Una de las que a mí, de verdad, no sabía si llorar, correr o asquearme, es esta peli estrenada en el 2013 que se llama Swanen, Flesh of Man. Oh my God. Esta película se basa en la historia de una familia escocesa conocida como los Bean, que aterrorizó Escocia en el siglo XVI. Y se preguntarán, ¿por qué Escocia siglo XVI? Superando todo. Pues bueno, todos como familia tenemos tradiciones, tenemos rituales, pero esta familia de verdad estaba bien zafada. ¿Por qué? Pues es una familia escocesa de caníbales. Ajá, así como lo escuchan. Es un grupo de 48 personas, todos con relación sanguínea entre sí, que tienen un jefe llamado Swanny Bean, que es el patriarca de esto. Y pues bueno, aterrorizaron a Escocia porque entre ellos y a lo largo de su existencia se comieron a más de 1,000 personas como familia. ¡1,000 personas! ¡En serio! De verdad que el canibalismo es una de las cosas que no puedo comprender. Pero en fin. En el 2013 llegamos a esta película llamada El Expediente Warren, y está basada en la historia de los Warren, de quienes hablé hace unas cuantas pelis atrás, y es donde ellos documentan la historia de una familia que fue acechada por un demonio que vivía en su terreno, y contactaron a este par de expertos para que pudieran manejar el tema, y resumieron exorcizar el lugar y a las mismas personas para poder salvarlos, porque los ataques eran tan fuertes y la presión y los sucesos paranormales que se llevaban a cabo en su casa eran de verdad tan graves que sus vidas estuvieron en riesgo en más de una ocasión. Y bueno, en 1988, una historia llamada Inseparables nos relata la real, ¿saben? El guión real de algo que pasó en 1975. Dos gemelos ginecólogos llamados Stuart y Siri Marcus fueron hallados muertos en su apartamento de Manhattan por una sobredosis, entre comillas, de drogas barbitúricos tomados en grandes cantidades. Pero la onda es que cuando les hicieron una autopsia a ambos, ninguno mostró señales de haber ingerido alguna sustancia tóxica. Pero estaban ahí las huellas, pero no había nadie más que ellos. Y solamente eran dos gemelos que en sí eran una copia uno del otro. Eran un espejo. Y de hecho, se alejaron tanto del mundo que pensaban que la única manera en la que uno podría sobrevivir era si el otro dejaba de respirar. Y bueno, esto es como una muerte doble dio origen a esta película de Los Inseparables, que entra en el rango del terror psicológico y está bastante interesante. En el 2007, Zodíaco es una de las películas más intrigantes porque habla sobre la historia de un psicópata real que mató a más de 50 personas en San Francisco a finales de los años 60. y el dibujante Robert Graysmith fue quien recibía las cartas en donde este delincuente revelaba sus asesinatos y él lo delató. Lo interesante del Zodíaco, tanto de la película como de la historia real, es que esta persona está catalogada como uno de los seres humanos con mayor coeficiente intelectual que se han visto. Por ende, jamás, jamás lo pudieron descubrir. A pesar de que él dejaba cartas, dejaba pistas y justamente dejaba cartas del Zodíaco como un recordatorio, como un ayúdenme, quiero dejar de matar y no puedo, jamás pudieron descubrirlo, jamás pudieron atraparlo y pues se especula que el fulano se suicidó porque se detuvo o se escondió. Porque los crímenes o cambió su modus operandi, los crímenes nunca fueron esclarecidos y por supuesto su identidad jamás fue revelada. Por otro lado, ya metiéndonos a cuestiones mexicanas, la película Morgana, una leyenda de terror, fue estrenada en el 2002 y está basada en una de las leyendas más conocidas para nosotros los mexicanos a finales del siglo XIX y se lleva a cabo en Jalisco, México. Esta historia trata de una chica a la que obligan a abortar y a enterrar su feto en un rincón de la casa. Es una chica de sociedad que se embaraza por accidente, ajá. Y pues bueno, por el bien de la familia y por no quedar mal y por lo que sea, la obligan a que pierda a su bebé y a que lo entierre. Ella está tan deprimida y tan, pero tan perdida como ser humano, que se apega a una muñeca. A la par de que esta muñeca llega a la casa y ella se aferra tanto a la misma, comienzan a suceder fenómenos paranormales, no solo en su casa, sino a toda su familia, y termina en una historia de venganza y de sangre y de muchos muertos. Muy cañona. Y se preguntarán, ajá, sí, sangre, muertos y lo que sea, es típico terror. No, la onda es que, como les digo, es una leyenda real, está basada en hechos reales, la casa existe, se desenterró el feto, hubo un matadero de personas, y la razón, digamos, lógica por la cual se llevó a cabo todo esto, nunca se supo. Pero la casa del lago, en donde habitaba ella, aún sigue deshabitada porque, pues, nunca nadie pudo volver a la misma. Porque pues la vibra y todo lo que sigue sucediendo ahí, pues nadie está para aguantar. En el 2009, La Cuarta Fase es una película que a todos... Hay gente a la que le encanta la onda de, ¿saben?, las abducciones y todo eso. Hay gente a la que de verdad como que no es nuestro hit. Digo, no me da terror, pero no es mi hit. Y hay gente a la que de plano le paniquea el hecho de pensar que hay vida en otros planetas. Y esta película, La Cuarta Fase, estrenada en el 2009, trata sobre los diferentes contactos que ha tenido un pueblo en Alaska con extraterrestres. La onda es que la gente que vive en este pueblo asegura y describe que lo vive noche tras noche hasta la fecha. Y es uno de los pueblos catalogados en donde mayor cantidad de abducciones se han dado. Abducciones es como cuando eres extraído por un extraterrestre, valga la cacofonía. Extra, extra. Pero sí, eres... abducido por los mismos y regresado. Entonces, los habitantes del mismo pueblo han experimentado, aunque no se conozcan entre ellos, aunque no tengan nada que ver, han experimentado situaciones similares y argumentan lo mismo. Ha sido tanta, pero tanta la, digamos, la frecuencia con la que se lleva a cabo, que ya es incluso un atractivo turístico. El hecho de si estás aquí puede ser abducido. ¡Qué miedo! Pero bueno, ellos aseguraban y describían lo que veían durante la noche. Y esta película tiene escenas reales y documentadas por los mismos pacientes, porque claro que a todo mundo los metieron al psiquiátrico porque esta gente tiene pánico masivo, pero no, comprobaban lo que estaba pasando y que sigue ocurriendo hasta la fecha en este lugar de Alaska. ¡Oh, qué miedo! La película, estrenada en el 2007, llamada La Chica de Al Lado, yo en una ocasión la vi y... fue muy perturbadora, porque no es un terror, ¿saben?, como de una cuestión paranormal o una onda de esas, como algo fantástico, que tiene que ver como con algo que no sabe si es real o no, y ya depende de lo que cada uno piense. Pero esta película de La Chica de Al Lado es la historia de Sylvia Likens, que es una víctima de abusos junto con su hermana, de asesinato y tortura en los años 60 por una mujer llamada Gertrude Baninsky, que era una ama de casa con hijos y madre adoptiva de las dos niñas, o sea, de Silvia y de su hermana. Y esta señora y su retorcida mente fue motivando a toda su familia para que estas dos chicas fueran víctimas de abusos y de todas las torturas físicas habidas y por haber. Vivían en un sótano y literalmente en inanición total. Mientras los papás de las chicas se fueron a trabajar a otra parte, los dejaron, digamos, a la vecina que pues les echara un ojo, y resulta que esta mujer estaba tan perturbada y tan perdida que las pobres chicas perdieron la vida después de más de 2 años de estar aguantando toda clase de cosas inimaginables. Este caso fue documentado, es real, y esta historia es catalogada como el caso de abuso físico más terrible en la historia del estado de Indiana y de los Estados Unidos. ¡Qué pánico! Uy, pues bueno, en el 2010, La Casa Muda es una historia basada en algo que ocurrió en 1944 y relata hechos ocurridos en Uruguay. En una casa vieja, en donde siempre había huéspedes nuevos, por así decirlo, todos los veían llegar, pero nadie los veía irse. Y en esta casa, cuando se decidieron a demolerla, encontraron un sinfín de cadáveres sin ojos y sin lenguas. Es una historia realmente aterradora, porque nadie sabe la procedencia de esto, pero la cantidad de cuerpos y de personas con estas características que se encontraron ha sido brutal. Y es una de las historias y de las leyendas urbanas que hasta la fecha aterroriza todo Uruguay. Por otro lado, en el 75 se estrenó la película Tiburón. Y esta está basada en un caso ocurrido en 1916 en Nueva York, cuando desaparecieron 5 bañistas y posteriormente un pescador halló restos humanos en el estómago de un escualo de proporciones impensables. Y pues bueno, esto le dio vida a la leyenda urbana de que hay tiburones gigantes que comen humanos y esta clase de cosas. Y pues bueno, y el cine como que le ha subido un poco el drama y le ha bajado mucho el impacto. Pero bueno, esto está documentado, es real, el tiburón enorme fue encontrado y los restos humanos también fueron encontrados en su interior. Oh, por Dios. Hay gente a la que le encanta vivir la experiencia de, ¿sabes?, meterte a nadar con tiburones y toda esta clase de cosas. Hay gente a la que ni de chiste, no sé, si siente pececitos mientras está dentro del agua, sale corriendo y no vuelve más nunca. Pero creo que esto sí estaría muy aterrador, ¿no? Y creo que el océano es tan grande que pensar en un tiburón, un depredador de proporciones tan impresionantes, no está tan descabellado. En el 92... Drácula de Bram Stoker se estrenó. Bram Stoker se fijó en la figura de Vlad III, el empalador, que era el príncipe de Valaquia, y era conocido por su amabilidad con el pobre. Pero, a la vez, este hombre tenía, digamos que su lado oculto, como lo tiene todo el mundo, y es que disfrutaba de enamorar mujeres hermosas y matarlas para con el tiempo beber su sangre. Esta historia está documentada, y bueno, pues el apodo de este Vlad como el empalador no es por nada, ya que durante la guerra disfrutaba de no solo no matar inmediatamente a sus contrarios, sino apresarlos y empalarlos para verlos morir poco a poco, y disfrutaba bañarse con la sangre de los mismos. La historia de Drácula, que ya es como un poquito metida a la magia del cine, no está comprobada, pero el conde Vlad y todo lo que a él lo acecha y en lo que se basó esta leyenda está perfectamente verdadero. Y qué pánico, ¿no? Y pues bueno, con esta película del conde Vlad hemos llegado al final de 17 películas de terror basadas en historias reales. ¿Les gustó? A mí la verdad me encantó y es que me genera como, uy, ¿saben? Es como impresionante. El hecho de pensar que todas estas cosas puedan ser reales y que en algún momento todos estamos expuestos a algo, ¿no? A un fenómeno paranormal, a un asesino serial, a un desorden psicológico o a ser víctima de alguien más. Está muy interesante, te deja pensando. Y pues bueno, como siempre, la recomendación es vayan al cine, vean cine y diviértanse mucho. Por mi parte, hemos llegado al final de esto que es Zona Fan. Nos vemos el jueves y nos escuchamos también porque pues estamos en transmisión en vivo y espero que sigan toda la transmisión y la programación que se lleva a cabo aquí en emplayradio.com. Mi nombre es Andrea Castillo, hasta la próxima. Zona ha llegado a su fin. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan por Noturradio.net.